historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Una vez más comienza Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este espacio que intenta burlarse de aquellas fronteras que nos impusieron para dominarnos, para balcanizarnos en 33 países. Sin embargo, desde acá hacemos nuestro aporte, nuestro granito de arena para desandar ese camino y rescatar nuestra identidad latino-caribeña al sur del río Bravo. Hoy, nuevamente con equipo completo, comandado por la primera latinoamericanóloga de la historia, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. ¿Cómo anda, Lupita? Muy bien, Jera, y especialmente bien de tenerte aquí nuevamente, escuchar tu voz y ser equipo completo. La verdad que estoy en las nubes, como quien dice. Quiero felicitar al equipo de Al Sur del Río Bravo. Han hecho una labor loable estas dos semanas de ausencia. Los estuve escuchando desde el más allá. Pero la verdad que han hecho un gran trabajo, lo quiero decir públicamente, a todo el equipo de Al Sur del Río Bravo. Y también entre ellos se encuentra nuestro niño mimado, nuestro botija, nuestro chamo, nuestro gurí. Yo voy a decirle ahora el niño estrella de Al Sur del Río Bravo, porque la verdad que se puso el programa al hombro y lo llevó adelante de una manera maravillosa. ¿Cómo anda Lucio Garriga? Un placer, un saludo para toda la audiencia. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes para todos y todas, todes. Gracias por los halagos, por los presentes felicitaciones. La verdad que fue un trabajo en conjunto del equipo de todo Al Sur del Río Bravo para suplantar a la voz original de este envío periodístico. Muy bien, seguimos presentando al equipo, al hombre orquesta, quien hace que todo esto sea posible. Sin él no seríamos nada. Y ahora parece que ya no le censuran y está aquí que puede saludar. ¿Es así, Agustín Ducir? Parece que sí. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan después de tanto tiempo? Yo me encuentro muy bien. Yo lo extrañé a vos, lo extrañé mucho a usted. Quiero que lo sepa. Bueno, no te voy a decir que me alegro. Me alegro que ese extrañamiento ya haya cesado. Bien, no lo puedo abrazar ahora, tengo ganas, pero hay un vidrio de por medio, pero después haremos el abrazo caracol correspondiente. Así es, obviamente ahora abrázalo desde el corazón. Bueno, ya que estamos, Agus, y que usted es el que comanda todo esto, desde los botoncitos, desde los viajes, ¿qué tiene para ofrecernos? ¿Tiene una promoción, algún vaticinio de por qué la oyentada se tiene que quedar 2 horas compartiendo con nosotros este programa? Porque es un programón que hace un resumen semanal de las noticias de Latinoamérica, donde estuvieron pasando un millón de cosas. Entre ellas, bueno, en Colombia hubo elecciones, en Brasil está por haber elecciones, si Dios quiere, ¿no? Ya a esta altura no se sabe qué puede llegar a pasar. Esperemos que Lula se pueda presentar. Después en México, bueno, asesinatos por todos lados. Y así tenemos un resumen de las noticias bastante lindo. En Paraguay renunció Cartes, así que tenemos como un panorama bastante amplio e interesante para poder analizar a lo largo de todo este programa. Así es, querido Agus, en el programa número 108. Muy bien. Lupita, ¿qué columnas? ¿Quiénes nos van a compartir hoy sus especializaciones? Hoy tenemos... Nos vamos a sumergir en el mar de la historia, porque vamos a tener al otro Ducid, a Manuel, que va a venir hoy a hablar un poquito de los proyectos integracionalistas, por decir una manera, de América Latina, de la gran patria grande, del proyecto de Simón Bolívar y todo el raconto desde ahí, aquel tiempo hasta el hoy. El Libertador, Simón Bolívar, va a estar hoy presente y su ideario, ¿no? Latinoamericanista de unidad nuestroamericana, a propósito también de lo que ha sido hace unos días esa gran victoria del pueblo chavista, heredero de la propuesta de Simón Bolívar. La República Bolivariana. La República Bolivariana, tal cual que desde que se cambió la constitución se llama Bolivariana. Y por eso saludamos también y abrazamos al pueblo bolivariano que nos ha recibido de manera fraternal como siempre y sorprendente también su participación y su conciencia política para poder combatir contra todos los poderes del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, los medios de comunicación del mundo, el pueblo chavista, en el medio de una guerra económica tremenda, se plantó y nuevamente nos dio una lección para América Latina, así que va ese pequeño abrazo nuestro americano al pueblo bolivariano. Y también comentarles a todos los que estén escuchando que ha llegado un paquete misterioso aquí a la radio nuevamente. Pará, Lupita, pará un poco. Pará. Yo solo voy a decir que un sobre color marrón sellado estaba acá cuando entramos a Radionauta aquí en la ciudad de La Plata y estaba ahí. Y ya lo estamos descalificando con Agustín. Ajá. Eso solo puede significar una cosa. No lo abras, Lupita, por favor, te pido, por favor. Pero mirá si eso es lo que puede llegar a ser el regreso más esperado de la radiofonía de nuestra americana. Puede ser que haya novedades de... Una nueva aventura del comandante Latinoamérica. Lo estamos Listo. Viendo aquí, ya está Agustín con la lapicera, con la virome, con la pluma, dándole a la cinta a ver qué hay. Ya por eso solo tenés razones de sobra para quedarte a compartir con nosotros 2 horas con las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América y también las nuevas aventuras del comandante Latinoamérica. Si querés acompañarnos por nuestras redes sociales, enviarnos algún mimo, alguna sugerencia, alguna crítica o lo que tengas ganas, lo puedes hacer a nuestras redes sociales, Facebook Al Sur del Río Bravo, Instagram @ Sur del Río, Al Sur del Río Bravo _ radio, Twitter Sur del Río Bravo, como hizo ya Miguel Ángel Lepe, que nos mandó: hermanos, hermanes boludes, saludos fraternos desde el otro lado de la cordillera. Al videíto que subimos, que está bastante simpático hoy, así que pueden verlo en Facebook. Yo quiero aclarar a todo el pueblo que, no argentino de la patria grande, que boludo o boluda aquí es un tanto ofensivo, no es como muchos creen que es un saludo fraterno. Es un tanto ofensivo. Igual lo dijo cariñosamente, obvio, ¿no? Ahí el amigo chileno. Me imagino, el compañero. Claramente, sí, claramente que sí. Pero bueno, un saludo al hermano weón chileno, po. Quizás que si le dicen así sin más a un argentino o una argentina, boludo o boluda, se pueden llevar una situación incómoda. Eso es lo que quiero aclarar. Agradecemos de todas maneras al amigo que nos escribió, Miguel Ángel Lepe. Te reiteramos que nos podés escribir en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier horario y por cualquier radio que nos escuches para poder interactuar con nosotros y nosotras. En cualquier radio que nos escuches de toda nuestra América, además de Radionauta, nuestra casa madre, radionauta.com.ar, FM 106.3 en la ciudad de La Plata. Salimos por las siguientes radios, amigas y aliadas, a lo largo y a lo ancho de nuestra Avia Yala. Así es, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Chilhué Radio Caucamán en la isla de Chiloé y Radio Manque en Rancagua, además de la agencia de noticias Medio a Medio. En Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Buenos Aires, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera en El Bermejo, Mendoza, a quienes le mandamos un gran beso, La Pujante también allá en Mendoza. Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en la ciudad de Anfunes, Córdoba, Radio Garabato en San Marcos, también en la provincia de Córdoba, Estación Choele en Choel, provincia de Río Negro, y Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. En la República Bolivariana de Venezuela salimos por la Radio del Sur, Radio Antena Libre, Radio Ecos, Radio Crepuscular en el estado Lara. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Voces de Yumuleu. En Panamá Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, tomamos aire, tosemos los que tenemos que toser un poquito porque acá la llegada del invierno nos está empezando a afectar. Y comenzamos de inmediato. Agustín toma el timonel y nos empieza a transitar por los destinos de nuestra Matria Grande. Nuestra primera parada nos dirige hacia... Chichimarí, Colombia. Ay, Chichimarí, Colombitana. Chichimarí, Colombia. Ay, Chichimarí, Colombitana. Nos vamos hacia Colombia. Hubo elecciones presidenciales, primera vuelta en este año intensamente electoral en América Latina. El domingo tocó la primera vuelta en Colombia y los resultados son los siguientes. Habrá segunda vuelta en Colombia porque con una participación del 53% del electorado, Iván Duque, el candidato del Centro Democrático y el delfín del expresidente Álvaro Uribe, alcanzó el 39% de los votos, con más de 7 millones y medio de votos justamente, mientras que el exalcalde de Bogotá y candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, obtuvo el 25% de los votos con 4,8 millones. Así es, eran 5 los candidatos que se presentaron, todos varones. El que quedó ahí cerquita fue Sergio Fajardo, apoyado por el Polo Democrático y el Partido Verde, una especie de coalición de centro, que sacó el 23%, quedó ahí tercero y va a ser el porcentaje de votos que se empiecen a disputar ambos candidatos de la extrema derecha y del centro izquierda. Estamos hablando de Duque y Petro, que empiezan a transitar una nueva campaña hacia el balotaje. Y después del domingo, uno de ellos, estamos hablando de Iván Duque, el candidato del uribismo, decía lo siguiente. Quiero darle gracias a Dios y a todos los colombianos que votaron hoy. Quiero ser el presidente que una nuestro país, que no gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia. Nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos. Lo que queremos es dejar claro que la Colombia de paz es la Colombia donde la paz se encuentra con la justicia. Hay verdad, hay reparación, hay cumplimiento de penas. Bien, Iván Duque, el candidato puesto por Uribe, claramente, que logró un buen porcentaje de votos, 39%, le sacó bastante distancia, ¿no?, a Petro en esta primera vuelta, hablando sobre uno de los temas más candentes en la realidad político-social colombiana, los acuerdos de paz, donde todo indica, y aunque él de ahí pusiera ahí medias tintas, todo indica que si gana Duque, se van para atrás. Sí, es un candidato que está en contra de los acuerdos de paz firmados por el presidente Juan Manuel Santos y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy transformadas en partido político. Iván Duque, un hombre que se opone justamente a estos tratados y cuya una de sus propuestas es modificarlo, eliminarlo, por lo cual la estabilidad pacífica que ha logrado Colombia, en parte, tampoco del todo, porque los asesinatos sobre líderes y lideresas sociales continúan, está en tela de juicio. Por primera vez un candidato de centro izquierda tiene posibilidades de llegar a la presidencia. Estamos hablando de Gustavo Petro, quien fuera alcalde de Panamá, de Bogotá, de la ciudad capital de Colombia. Y ex guerrillero del M-19. Y guerrillero del M-19, la verdad que uno de los elementos novedosos que deja esta elección. La otra es la debacle de los partidos tradicionales, tanto el conservador como el liberal, ya están casi a su mínima expresión. Distintas novedades, como también la participación, que fue el 53%, como decías, Lucio, muy histórico, alta para lo que es Colombia. Histórica. ¿No? Muy baja en relación a lo que uno espera en la región. Muchos decían, por ejemplo, en Venezuela que hubo poca participación. Bueno, en Colombia fue muy alta, pero apenas unos puntitos más que en Venezuela, el 53%. Así que vamos a irnos hacia Colombia, vamos a viajar para entender de primera mano qué pasó el domingo y sobre todo qué camino se abre hacia la segunda vuelta. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. En diálogo con... Saludamos con mucho gusto a Alberto Castilla. Él es senador Nacional por el Polo Democrático Alternativo en Colombia, es dirigente campesino del Congreso de los Pueblos, fue el primer senador campesino. Alberto, muchas gracias por atendernos, bienvenido al Sur del Río Bravo. Muy buena noche, un saludo muy especial a ustedes y a todos los oyentes. Es un gusto y muchas gracias por la invitación. Bien, Alberto, queremos que nos ayudes a entender esta coyuntura tan particular que vive Colombia y su implicancia para América Latina. Hablábamos recién de algunos elementos novedosos que deja esta primera vuelta, la debacle de los partidos tradicionales, la irrupción por primera vez de un candidato progresista con posibilidades de llegar al gobierno. La pregunta sería, ¿qué deja para usted esta primera vuelta electoral? Y sobre todo, ¿qué expectativas hay para el balotaje, ¿no? Sobre todo pensando hacia dónde podrían ir esos ese 23% de votos que sacó Sergio Fajardo. Bueno, lo que está ocurriendo en Colombia en materia política es sumamente importante porque hay un cambio de mentalidad, sin duda, que está incidido también, creo, por la terminación del conflicto, por lo menos por la solución política del conflicto entre gobierno y FARC. Eso tiene una connotación para querer tener un comportamiento distinto a la hora de decidir. Es muy importante lo que viene ocurriendo. Ya ustedes han apuntado aquí el golpe que ha recibido la política tradicional, las estructuras quedaron debilitadas y quedó demostrado en nuestro país que esta vez la gente que pudo ir a votar lo hizo teniendo en cuenta otros elementos, porque tradicionalmente han ganado aquí los partidos con mucha estructura política, que tienen muchísima plata y una clientela electoral. Y esta vez hay un fuerte golpe a esas prácticas. De manera que lo que ha venido ocurriendo es la búsqueda de unas opciones para construir un país en condiciones distintas en materia de lo que significa poder terminar la guerra y de una vez por todas generar mecanismos de participación diferente. Nuestra democracia sigue teniendo muchísimas fallas. Desde 2011 está aprobado en Colombia el voto electrónico y no se ha implementado. Hoy todavía se vienen haciendo denuncias frente a fraudes en el resultado electoral, teniendo en cuenta que el sistema tiene suficientes fallas, pues que ocurran estas elecciones de la manera como se han expresado los resultados, pues genera un aliento y una esperanza. La votación que obtuvo Sergio Fajardo es una demostración también que la sociedad colombiana está buscando un proyecto más de centro, no tan tirado a la izquierda o de extrema derecha. Ese es un elemento para analizar, porque 4.589.000 votos que obtuvo Sergio Fajardo son de una postura a la que le llamaron aquí de un candidato tibio, que no asumía posición, que no tenía para algunos una postura muy clara frente a lo que es el país. Sin embargo, creo que es importante lo que se expresa con ese porcentaje electoral. El país logra ser polarizado entre Duque y Petro, polarizado entre la guerra y la paz, polarizado en lo que llaman algunos medios la extrema derecha y la extrema izquierda, pero lo que es cierto es que esta vez la votación se siente fue un poco más consciente, un poco más decidida. Y frente a la pregunta que ustedes me hacen, de qué va a pasar con el porcentaje, el 23% de los votos expresados en las urnas por Fajardo, pues no se van a endosar, digamos, que con una orden de Fajardo ya votan por uno o por otro, pero sí los partidos de la coalición Colombia que respaldaron a Sergio Fajardo, la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo, más Compromiso Ciudadano, que es el agrupamiento al que pertenece Sergio Fajardo, tomarán decisión. El Polo Democrático Alternativo, por ejemplo, que es el partido al que yo pertenezco, mañana en reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que es la instancia política de decisión de nuestro partido, definirá el respaldo a Gustavo Petro. Se expresarán algunas voces distintas al interior del partido, pero la decisión es institucional y respaldaremos a Gustavo Petro. Lo que va a ocurrir el 17 de junio, desde nuestro punto de vista, es que seguramente se incrementará el voto en blanco, que esta vez fueron 341,000 en blanco. Seguramente quienes no encuentran en Duque o en Petro una opción política, pues expresarán en blanco y va a aumentar. También creemos que vuelve la abstención, porque la expresión que buscaban más de centro ahora entre Petro y Duque, quizá eso lleve a la abstención. De manera que es interesante lo que va a ocurrir el 17 de junio, porque las cifras no están dando al ganador. Todavía quedan por lo menos unos 17 días para seguir impulsando las propuestas y cerrarse en torno a lo que la sociedad colombiana está esperando tener como gobierno. Creo que esos son elementos para considerar, pero se está abriendo un camino importante, que no es quizá la llegada tarde de Colombia a los gobiernos progresistas, pero sí es una opción muy importante que alienta al pueblo colombiano a creer en que es posible ser gobierno. Alberto, buenas tardes. Lucio lo saluda. Hola, Lucio, buenas tardes. ¿Cuál cree que será el futuro de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la mesa de diálogo que existe hoy en día con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Corren riesgo estos acuerdos ante una posible victoria de Iván Duque? ¿Y cuál podría ser el futuro de estos acuerdos con una posible victoria de Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda, podemos decir? Bueno, de ganar Iván Duque la presidencia, sin duda que lo firmado entre FARC y gobierno y la mesa que avanza en La Habana en la búsqueda de solución política entre el ELN y el gobierno tendrá serias dificultades. Duque ha expresado recientemente que hará algunas reformas, pero hay que recordar que el entorno político, el partido y los sectores que respaldan a Duque están en contra de los acuerdos y han expresado inclusive volver trizas lo acordado. Eso no va a cambiar esa posición porque Iván Duque, siendo presidente, tenga una consideración distinta, porque él hace parte de unos sectores políticos que van a definir cuál va a ser el rumbo de la política colombiana. De manera que eso sí es un riesgo que corre nuestro país. A la terminación del conflicto yo hacía alusión que ha generado un impacto y hay que reconocerle que incide en los resultados electorales del domingo. Con el triunfo de Iván Duque se ponen en riesgo. Mientras que Gustavo Petro ha expresado públicamente, ha dicho en toda su campaña, darle continuidad a la implementación de los acuerdos, impulsar la solución política, de manera que algunos en el espectro político colombiano estamos diciendo esta es una definición entre el continuismo y la guerra o la paz y el progresismo, que es lo que estamos planteando, de manera que el 17 de junio, insisto, se va a resolver también ese futuro. Yo espero que la sociedad colombiana le dé la oportunidad a la paz, le dé la oportunidad por lo menos a la solución política y generar unas condiciones distintas para que la sociedad pueda participar. No va a haber los cambios y las transformaciones que nosotros esperamos, profundas en este país, pero de ganar Gustavo Petro esperamos que se abran los escenarios de respeto y de participación para que la sociedad pueda seguir construyendo un proyecto político y un proyecto de nación distintos. Estamos en contacto con Alberto Castilla, él es senador colombiano, también un importante dirigente campesino. Alberto, Álvaro Uribe fue presidente en 2002, volvió a ganar en 2006, tuvo mucha implicancia en la victoria de Santos en 2010, su candidato quedó segundo en 2014, triunfó en el plebiscito militando el no, por los acuerdos de paz en 2016, ahora es primera fuerza en primera vuelta con su candidato Iván Duque. ¿Cómo se explica que a pesar de la sombra que persigue Uribe por las violaciones masivas a los derechos humanos, los falsos positivos, las masacres, los vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, su oposición a los procesos de paz, cómo se explica este fenómeno político que es el uribismo hoy en Colombia y por qué sigue teniendo tanta fuerza? Ese es un movimiento creciente. En estos resultados aumenta la votación con respecto a 2002, con respecto al 2006. Está creciendo y es una preocupación que tenemos porque una derechización que vive en nuestro país en 23 de 32 departamentos, en 23 ganó Iván Duque las elecciones. Es decir, aquí hay un proyecto bastante de derecha que considera que la solución a los problemas debe hacerse por lo menos la terminación de la guerra por la vía del triunfo militar y no de la solución política, pero también que creen sin duda en que es posible que aquí se profundicen unos elementos de miedo, unos elementos que le generan desconfianza a la inversión extranjera y han generado una posverdad, como se le ha llamado, una cosa inexistente en la población colombiana también, creyendo que ese es el proyecto que puede salvar al país, que es el proyecto del uribismo, el que tiene las condiciones para generar inversión, para generar empleo, cuando la demostración de los gobiernos ha sido todo lo contrario, pareciera que le colocan un manto en las mentes de la población colombiana y siguen apoyando un proyecto guerrerista, un proyecto de profundización de la vulneración de los derechos humanos fundamentalmente y un proyecto que en el pasado ha dejado una estela de muerte y de sangre preocupantes que no queremos repetir. Nos preocupa mucho ese comportamiento en la sociedad colombiana, repito, de 32 departamentos que haya ganado en 23, es una demostración del poder político que tiene el uribismo y recordemos que también en el Senado de la República tienen una importante representación, igualmente en la Cámara, es decir, en el Parlamento, tienen una representación muy grande, más todo el apoyo que reciben en las urnas desde la consulta que adelantaron y ahora 7.569.000 votos que obtiene Iván Duque demuestran que es una fuerza muy importante que tiene el senador actual Álvaro Uribe en la vida política colombiana. Alberto, te agradecemos esta comunicación con el sur del Río Bravo y seguiremos atentos a lo que ocurra en Colombia de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 17 de junio. Bueno, Gerardo, Lucio, muchas gracias a ustedes, al sur del Río Bravo, quedamos pendientes también por aquí. Estos son unos días de intenso trabajo para que gane la esperanza y Colombia pueda entrar en la construcción de unas condiciones distintas de un país en medio de la tranquilidad, del respeto por los derechos y de oportunidades para la nación colombiana. Esperamos que pueda ser así y que el 17 de junio Colombia parta la historia política al enterrar la tradición, al enterrar las maquinarias y darle la opción a la sociedad colombiana de escoger libremente cuál será el gobierno que quiere. Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo, Alberto Castilla, senador colombiano por el Polo Democrático Alternativo, decíamos dirigente también del Congreso de los Pueblos, fue el primer senador de origen campesino en ser electo y nos brindaba un panorama bastante completo, bastante detallado, con muchas aristas que se abren y seguramente de acá al 17 de junio Colombia sea el centro de la escena política y el centro de gravedad en América Latina frente a un balotaje polarizado ya claramente entre la ultraderecha representada por Duque como candidato de Uribe, y Gustavo Petro, desde ahí, desde el progresismo, que empieza a asomar como una luz de esperanza para el pueblo colombiano, sobre todo con la expectativa de seguir avanzando hacia el final del conflicto armado, cosa que no pasaría si el uribismo vuelve al gobierno. No, es cierto, la Colombia vivirá hasta el próximo 17 de junio una realidad y un día a día muy polarizado, en lo que salen las encuestas, con los votos de Fajardo en el tintero, los votos que todos los dos candidatos se van a querer repartir. Habrá que estar atento al próximo 17 de junio. Déjame mencionar algo que no dijimos. Este fin de semana, el presidente Juan Manuel Santos anunció que Colombia, a partir de la próxima semana, ingresará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la famosa OTAN, la alianza militar intergubernamental de la que hacen parte algunas de las potencias del planeta, entre ellas Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Bueno, Colombia será el primer país latinoamericano de la historia en unirse a la OTAN. OTAN, nada más y nada menos. OTAN Satán canta Resistencia Suburbana, pero Santos sí quiere a la OTAN y ese va a ser el camino de Colombia. Veremos qué hace el próximo presidente también colombiano, si ratifica o no esta decisión a último momento de Juan Manuel Santos, que también muestra el hacha, ¿no?, en sus últimas medidas de gobierno. De Colombia hablamos mucho, analizamos y entendimos lo que está pasando y en Colombia nos quedamos, pero para... Porque así como de Colombia viene toda esta violencia, este uribismo, ¿también sabes qué viene de Colombia? ¿Qué viene de Colombia? De Colombia viene la cumbia. Así ¿de dónde que... viene la cumbia? Ah, eso es lo que nos va a contar Alerta Camarada en esta canción. ¿De dónde viene la cumbia? Y vamos a mover las caderas, empezamos a bailotear. Lucio está bailando bien últimamente, me dicen. Lucio sí, ya está, es un experto en baile, movimiento de hombro y cadera. Métale cumbia, cumbia, cumbia colombiana con Alerta Camarada. ¡Gracias! al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, a seguir dándole like a la integración latinoamericana, Lupita. Pero le damos like a cada estupidez que no le vamos a dar like a la integración latinoamericana. Por favor, videos de gatitos, ¿qué más? Comida. Videos de caídas, videos de gente cantando cualquier cosa. Ajá. La otra vez estuve horas y horas con unos amigos que estábamos reunidos viendo videos de gente tocando la guitarra colectivamente. Imagínate. Mira si no le vas a dar like a la integración latinoamericana. Bueno, nos puedes escribir en cualquier momento, en cualquier día, por cualquier radio, nuestras distintas redes sociales que ya sonaron. Y bueno, y tenemos un mensajito. Inauguramos los mensajitos por Instagram. Por Patreagram, nos llegó un mensaje. Por Patreagram, porque... Ajá. Patreagram. Recién llegó el término, Patreagram. No, nuestra... está desactualizado, Lucio. Perdón. Estás muy colonizado en términos de redes sociales y no usas Patreagram, Lucio. Mirá, está bien. Muy, me es la muy red bien. Social que desarrollamos ya hace, ¿cuánto? 2 años. Ajá. Pasa que es muy chamo. Yo le mandé solicitud y nunca, para que seas mi hermano en Patreagram, y nunca me la contestaste. Voy a actualizar la aplicación. Me extraña un millennial como usted que no tenga Patreagram. Disculpe. Bueno, ¿qué nos dicen por Instagram, en realidad? Por Instagram, Nicolás Núñez Fornarini, a quien mando un abrazo gigante, lo más grande que se pueda, nos manda saludos y buen programa. Un saludo. Más que sí que va a ser un buen programa si nos saluda gente de la calidad de este muchacho. Y ya que estamos, vamos a saludar al columnista que ha llegado para dentro de un rato a hacer su rescate histórico. Así es, porque ya contamos con la excelentísima presencia de Manuel Ducida aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te estás preparando para tu columna de hoy, que va a ser un encanto de columna? ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien? Excelentísimo, bueno, por acá le dijo. Muy bien, ya con la columna preparada. Vamos a hablar un poco hoy de Bolívar y del proyecto de la unidad latinoamericana, ¿no? De un tal Bolívar. Un tal Bolívar. Un tal señor. Simón. Vamos a ver un poco hoy sobre eso. Sí. Y bueno, muy contento, bueno, escuchando las interesantísimas entrevistas que siempre se escuchan por acá, por el sur del Río Bravo, antes de mi columna. La verdad, un lujo. Bien, un lujo también tenerlo al mano en un rato nomás. Siempre decimos que este programa busca rescatar ese ideario nuestro americano, y hoy vamos a meternos de lleno justamente en la propuesta de paradigma de uno de nuestros principales latinoamericanólogos, el querido libertador Simón Bolívar, y todo lo que siguió después también, ¿no? Vamos a ver un poco más de eso. Y el legado de Simón Bolívar. Hablando de latinoamericanólogos y latinoamericanólogas, Lupita, hay muchos comentarios. Ya mucha gente empieza como a auto... proclamarse latinoamericanólogo. Vamos. Y esto ya me está molestando, porque siempre lo dijimos acá, la primera y única latinoamericanóloga es nuestra querida Lupita. Por eso vamos a rememorar un pequeño comentario de alguien que sabe mucho de este tema. Isabel Rauber, filósofa y escritora. Yo soy tu estudiosa, así que tú, pa'lante el carro, que no te digan que Isabel es latinoamericanóloga. Eso lo sos tú. Lupita sigue sumando admiradores. Para que sean serios. Me vuelvo a emocionar. Para que se den cuenta. Yo solo quiero decir que me encanta que todos estén ansiosos y ansiosas de estudiar y hablar sobre América Latina, pero que no se cuelguen de mi matria grande. Eso es lo único que voy a decir. Que no se cuelguen de la matria grande de Lupita. Aprovecho, Lupita, para agradecerle y contarle que casi que lloré de emoción con el poema que me dedicó la semana pasada. Lo escuché. ¿Viste? Y la verdad me conmovió. Ya te voy a hacer llorar, porque te vengo ahí como preparando, pero todavía no he podido. Me quiere hacer llorar, no lo va a lograr por ahora, al menos en vivo. Por ahora en vivo no lo hemos logrado. Y hoy ya estoy casi llorando con ese homenaje que me han hecho recién. Bueno, entre lágrima y lágrima seguimos viajando. Por favor. Lucio, nos vamos para tierras guaraníes. Así es. Bueno, en Paraguay mucha gente hace tiempo viene pidiendo la renuncia de Cartes por todas sus medidas antipopulares. Ahora Cartes renunció. ¿Pero por qué, Lucio? Renunció a la presidencia para asumir como senador. Ajá. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, renunció este lunes a su mandato como jefe del Poder Ejecutivo. Lo hizo casi 3 meses antes de transferir el poder al ganador de las elecciones del pasado 20 de abril, el oficialista Mario Abdo Benítez, con la intención de asumir como senador y mantener así sus fueros 5 años más. La renuncia anticipada aún debe ser aprobada, esto es muy importante, por una mayoría de legisladores durante una sesión bicameral en el Poder Legislativo. Sí, una situación bastante polémica que se viene repitiendo ya en el último año, año y medio, en toda la institucionalidad paraguaya, muy cuestionada. ¿Por qué? Porque una de las que promovió que Cartes pueda presentarse como senador es la presidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, que fue la que dio el visto bueno para que Cartes pueda presentarse. Después de que lo logró, Pucheta renunció y fue nombrada vicepresidenta. Así es. Y como Cartes renunció ahora, Pucheta asume como presidenta del Paraguay por los próximos 2 meses hasta que asuma oficialmente el nuevo mandatario Mario Abdo Benítez. Sí, hasta el 15 de agosto. Primero, la renuncia de Cartes debe ser aprobada por una comisión bicameral. Ahí estará el ojo puesto en los próximos días porque hay unas sospechas. El Frente Guazú, liderado por el expresidente Fernando Lugo, ya anunció que no le va a aceptar la renuncia porque es anticonstitucional. Y parece que el Partido Colorado, el partido de Horacio Cartes justamente, no tiene una postura homogénea en cuanto a este asunto, por lo cual se espera que la aprobación en el Poder Legislativo sea bastante conflictiva para Horacio Cartes. Horacio Cartes envió un mensaje por televisión en un tono bastante solemne y algunos dicen muy alejado de la realidad paraguaya. Así, en este tono muy llamativo, se despedía de la presidencia del Paraguay Horacio Cartes. Les prometo que vamos a entregar un Paraguay más ordenado, más transparente y, por supuesto, más previsible. Hoy me siento más que feliz, no solo por lo que hemos logrado juntos, sino porque no nos rendimos a pesar de todo. Nuestro humilde ciudadano, pero que juega muy fuerte y con toda determinación. Muchas gracias por dejarme ser presidente. Que Dios bendiga a todo el Paraguay. Lupita, no sé si quiere hablar del tono casi lloroso de Cartes o del musicalizador que acompañó ese video de Cartes. En serio, es todo lo que voy a decir. No, el tipo aquí nomás está por renunciar y dice, quien no se da por vencido, en serio. Digo, estoy muy feliz, dice, y pues claro, si vas a extender tu fuero durante 5 años. No. Una vergüenza para toda la Patria Grande ese spot. Sí, explicamos por qué es polémica la decisión de Cartes. La decisión de Cartes es inédita porque como expresidente, según la Constitución, tiene derecho a un asiento como senador vitalicio en el Poder Legislativo, un cargo honorífico con voz pero sin voto. Esto es algo que la Constitución establece para todos los expresidentes. Pero él quería con voto y con fueros también. Él quería con voto, con fuero y todo. Banca propia, absolutamente todo. Esto lo logró tras la autorización judicial electoral que mencionabas recién. Y de esta manera Cartes dejará, si lo aprueba el Poder Legislativo, ser el presidente y asumirá la expresidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, hasta el 15 de agosto, cuando deba asumir Mario Abdo Benítez, el ganador de las últimas elecciones. Sí, otro dato en este caso de color es que Alicia Pucheta se va a convertir, reiteramos si el Congreso lo aprueba, en la primera presidenta mujer de la historia del Paraguay. Sí. Una cuestión que en este caso queda bastante opacada, lo interesante que sería ese dato, por la manera en que se da todo este juego bastante turbio que encabezó Cartes y que Pucheta fue su principal aliada desde la Corte Suprema. Así que una vergüenza, ¿no? Una vergüenza todo una esto. Una vergüenza, ya me imagino el próximo spot de Cartes como senador con gatitos o así, cachorritos de perritos, como para dar un poco más de lástima, ¿verdad? Vámonos del Paraguay, cruzamos una frontera ahí y nos quedamos en el Cono Sur. Bueno, Utemer va a caer en algún momento, va a tener que caer porque sea por las presidenciales o por como sea, porque Temer decidió no presentarse a las elecciones del 7 de octubre y está teniendo muchos problemas. En este caso, lo central por estos días en Brasil tiene que ver con la larguísima y contundente huelga de camioneros en Brasil que paraliza gran parte del país. Así es, más de 500 puntos en todas las rutas de Brasil están bloqueados o ocupadas por camioneros en su derecho a la huelga. La policía y el ejército, por orden del mismo presidente Michel Temer, trabajan en los últimos días. Hay un pedido ahí medio polémico, vamos a decir, que busca destrabar estos bloqueos de los camioneros que están provocando que Brasil esté casi patas para arriba. Claro, porque esto impide que llegue, por ejemplo, la gasolina a las estaciones de servicio, los alimentos a los supermercados, generando ese desabastecimiento producto de estos reclamos de los camioneros que están desde el 21 de mayo en las calles y en las carreteras de Brasil. Y los motivos por los cuales los camioneros están en huelga en Brasil los explica Vicente Reis, uno de sus dirigentes. Durante 2018, el gobierno aumentó el precio de la gasolina más del 25% y ahora está ofreciendo un 10% de descuento. Se olvida de que el camionero ya no es un analfabeto. Queremos al menos el precio en la estación para tener una reducción significativa, para que el gobierno muestre el buen sentido y la buena voluntad. La verdad hoy es que solo el 10% de la gente aquí es camionero. El resto son personas comunes, trabajadores de otros sectores. Esto ya no es solo un movimiento de los camioneros, sino un movimiento de los brasileños. Bueno, ¿por qué es la protesta de los camioneros que están paralizando a todo el gigante sudamericano? Bueno, la misma comenzó el pasado lunes 21 de mayo, cuando la Confederación Nacional de los Transportistas Autónomos y la Asociación Brasileña de Camioneros iniciaron la medida por tiempo indefinido por el reajuste en el precio del diésel y por la cobranza de peajes cuando los automotores viajan vacíos. Estos dos reclamos son los principales de los camioneros en todo el país. Lo cierto es que la protesta ya ha alcanzado a 25 de las 27 provincias con más de 200.000 kilómetros de rutas y autopistas bloqueadas parcial o totalmente, y se estima que unos 300.000 camiones o más se sumaron a la protesta en los últimos días. Conflicto social que recrudece en Brasil, pero también hay que hablar del escenario político electoral. Sigue el camino rumbo al 7 de octubre y hay algunas cuestiones para comentar al respecto, sobre todo en lo que tiene que ver con la candidatura o no posible de el que encabeza todas las encuestas. Estamos hablando de Lula. Así es, porque el PT lanzó la precandidatura del ex presidente Lula da Silva con actos en todo el país y con un acto central en la ciudad de San Pablo, en el gigante brasileño, bajo el lema calentamiento de la precandidatura de Lula. En más de 70 ciudades se realizaron actos y manifestaciones lanzando uno de los primeros actos para la candidatura de Lula de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre. Por estas horas, el Tribunal Electoral se supone que va a tomar una decisión clave para el futuro de Lula, porque se va a expedir sobre si los condenados en segunda instancia pueden ser candidatos a la presidencia. Esto, en caso de ser aprobado, invalidaría ya completamente la posibilidad de que Lula se presente, pero también de Jair Bolsonaro. Así que está a la expectativa de lo que defina el Tribunal Supremo Electoral en torno a si Lula va a poder ser candidato o no. Sí, lo cierto es que Lula sigue encabezando las encuestas de cara a las elecciones. Según una encuesta difundida por Vox, el ex presidente y líder del PT tiene el 39% de intención de voto. Sigue estando en el primer lugar y superando casi por el doble a su competidor más cercano, Jair Bolsonaro, el ex militar y candidato de la ultra derecha brasileña. Así es, esa es la previa que se viene para Brasil. Lula sigue encabezando todas las encuestas, a pesar de estar hace más de 50 días preso injustamente en Brasil. Músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Empezamos a mover los hombritos y la cadera, pero distinto ahora, ¿verdad? Acá estoy, Lupita, bailando. Aquí Luce ya está, aquí como se dice en Argentina, repuesto, bailando. Yo estoy tratando de comprender el género, el ritmo. Y porque quizás no estás acostumbrado, porque estamos escuchando. Vieron que aquí en América Latina nos gusta inventar. Somos bien creativos. Inventamos y siempre... o erramos. Inventamos o erramos, pero siempre desde la raíz, porque nuestras raíces construyen árboles, árboles frondosos de copas nuevas, de copas originales, y lo que estamos escuchando hoy aquí mismo es Electro Caribe. Electro Caribe, ahí tenés. Suena bien. El Electro Caribe es un género inventado por Aquilín, también conocido como Aquiles Rengifo, un músico nacido en una barriada al sur de Caracas. Ajá. Un músico multiinstrumentalista que dio origen a este ritmo que estamos escuchando, que fusiona música electrónica con ritmo afro-venezolano y ritmos tradicionales caribeños. Súbele un poco a U para escuchar. A ver. Electro Caribe. Aquilín empezó muy de pequeñito para hacer su trayectoria en la música, porque él empezó, como a muchos niños venezolanos o niñas, a tocar el cuatro de pequeñito, a los 8 años, y empezó ahí su carrera ya para 1988, cuando se había recibido administrador de empresas y había aprendido a tocar la guitarra, el piano, las tumbadoras, y ahí mismo nomás dejó su título de lado, carrera que nunca ejerció, y empezó su carrera profesional con un recorrido interesantísimo con un montón de ritmos tradicionales. Por ejemplo, empezó con el grupo Trapatiesta, pasó luego por el grupo Herencia, que era un grupo tradicional de tambores. Conoces. Luego empezó en la banda caraqueña Son Tizón, que funcionaba salsa. Sí. Con hip hop, sí. Con ska, con rock, todas bandas muy reconocidas. Y después una de las más también emblemáticas de la música barrial caraqueña. Que es Vituaya. Que la pasamos, integrantes fue uno de los... participó de una canción que pasamos el programa pasado. Ajá. Y ahí es cuando él empieza a fusionar y a investigar esta música electrónica, pero siempre pensando o enriqueciéndose con toda esta diversidad de la cultura caribeña, ¿verdad? Y esta es la propuesta que él bautiza Electro Caribe. Entonces él dice, bueno, Electro Caribe, hay gente que está un poco en contra, dice, quizás porque no es música tradicional, ¿no? Y él dice, alguno puede sentirse ofendido, pero yo tomo elementos de ese tipo de música para fusionarlos, es una herramienta, pero no paso por encima de las tradiciones del país. Es un músico alternativo con todas las letras. Esta canción que estamos escuchando, que me olvidé de mencionar, es la canción Mina, de su disco Me Está Llamando, porque él hace no solo las letras, ¿no? Él hace su música, también es su propio manager, es su productor, el compositor, el publicista, el periodista, lleva sus redes sociales. Así que ahí le vamos a dar también unos likes, unos apoyos a Aquilín con este disco que la verdad... fusiona estos ritmos tradicionales con la música electrónica y da un resultado que te pone a bailar por distintos lados, a mover los hombritos, la cadera, las piernas, la cara, lo que quieras. Y la verdad, yo apruebo. Lupita aprueba. Lupita aprueba esta música de búsqueda, de fusión, de invento latinoamericano, ¿no? Fusionar algo de lo más, digamos, modernoso con el rescate de la cultura y los ritmos caribeños. Un poquito más de Electro Caribe, Aquilín o Aquiles Rengifo desde Venezuela. Así es, nos vamos a ir escuchando. Aquilín, Me Está Llamando. ¿Lo está llamando usted? Ya regresamos. Me está llamando la atendé, raíz. Lupita, atendé. La raíz venezolana, la raíz caribeña, me está llamando y se está transformando también.

Baila, baila el continente americano, nuestro americano. Nos queda la mitad del programa, segunda parte, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Y hay alguna gente que se está comunicando a o vivo. Así es, porque nuestra queridísima Nilda nos manda un mensajito, nos deja un comentario en nuestro video y nos dice: hola, mi querido Jera y a todo el equipo, un abrazo tan grande como se pueda desde Venezuela. Un abrazo tan grande como nuestra matria grande a la querida Nilda. Y a quienes se comuniquen por nuestras redes sociales, te exhortamos a hacerlo a nuestro Facebook, el Twitter, Sur del Río Bravo, o nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo. O nuestro Instagram, Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Sí, si no, código postal de la Argentina, de la ciudad carta. De Buenos Aires, 1896, nos pueden mandar un plato de comida. ¿Por qué Buenos Aires? Yo solo quiero decir que es 1900 el código postal de La Plata. 1900 de la ciudad de La Plata, perdón. Yo vivo las afueras, tengo uno distinto. Lucio, eso. ¿Y WhatsApp? WhatsApp, más 549-221-670-5190. También por ahí ya nos pueden comunicarse por el WhatsApp. Mientras se va preparando el Manu para rescatar nuestra historia, mientras seguimos ahí analizando ese sobre que llegó, Lupita, que todo indica que... A mí me da miedo, yo no lo abro. Ahí el Agus lo está descifrando, lo está ahí evaluando si tiene virus, esas cosas. Pero con todo tecnología indica... Tecnología de última generación. Así es, todo indica que en breves minutos... Es el regreso del comandante Latinoamérica al sur del Río Bravo. Mientras tanto, seguimos recorriendo las informaciones que nos deja esta semana en nuestra América. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo. Vamos para México, porque también se viene una jornada electoral el primero de julio. Empieza a caminarse esa recta hacia las presidenciales en México, pero lo central, por lo menos para nosotros, no así para las grandes cadenas de la información mundial, tiene que ver con el recrudecimiento día a día de la violencia política mexicana. Así es, ya son 102 los políticos asesinados en poco más de 8 meses de campaña en México. Un número alarmante para todo el continente. Sí. Interesante cómo viene documentando esta cifra la consultora Etelect, así se llama. Pueden buscar sus informes, son muy detallados y muy interesantes, que en este caso revela datos escalofriantes, lo decía Lucio, 102 políticos asesinados desde que comenzó la campaña en septiembre de 2017. Sí, desde el 8 de septiembre del año pasado y el 26 de mayo de este 2018 se registraron 357 agresiones globales contra políticos y candidatos, de los cuales 102 fueron asesinados. Además de los asesinatos, se registraron 44 atentados contra los familiares de los políticos. Y estos números, ya escalofriantes, representan un 385% más de los asesinatos registrados en el proceso electoral del 2015. Repita por favor esa cifra. 385% más de los asesinatos registrados en el proceso del pasado 2015, donde hubo nada más, bueno, 21 asesinatos. Digo nada más en comparación con este número 102 del 2018, el 21 del 2015 ya era alto, imaginémonos el 102 de este 2018. De los asesinatos de este año, el 72% se ha dirigido contra políticos de oposición, ya sea de carácter municipal, provincial o nacional. Unas cifras, decíamos, escalofriantes de México en un escenario electoral signado por esta violencia política. Yo leí una nota que me sorprendió mucho hace un tiempito. Hablaba el gobernador del estado de Tabasco. Sí. Y se autoelogiaba y decía que había tenido un logro porque no había ningún político asesinado en su estado. O sea, el mérito y el logro era que no había habido ningún político asesinado. La verdad que esto habla a las luces de la situación, la tragedia humanitaria que vive en México, que se visualiza en todos los ámbitos, pero en particular en este caso con los asesinatos a políticos en plena campaña, 102 en 8 meses y poquito. Sí, de las agresiones contra los políticos, el partido que más sufrió fue el Partido de la Revolución Institucional, el PRI de Enrique Peña Nieto, con 92 casos, seguido por el Partido Morena de López Obrador, con 79 agresiones registradas, mientras que en tercer lugar está el PAN, con 44 agresiones. Hay que destacar que los lugares más violentos, donde más hechos contra los políticos se han registrado, es el centro del país y la zona del Pacífico. La zona del Pacífico muy ligada a bandas narcotraficantes, muy peligrosas, muy violentas en todo su accionar, y la zona del centro relacionada también con zonas controladas por el narcotráfico y también por el robo de combustible y demás servicios de que consume el país. Otro de los objetivos principales de esta violencia son los y las comunicadores. En este caso hay que hablar de un nuevo periodista asesinado en México por estas horas, Héctor González Antonio, fue hallado sin vida en la mañana de este martes en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. Son ya 6 periodistas asesinados solamente en lo que va del año en el país, con más periodistas asesinados de todo el planeta. Sí, venimos siguiendo la actualidad mexicana y es preocupante en todos los sentidos. La semana pasada hablábamos récord, el sexenio de Enrique Peña Nieto es la presidencia con más homicidios de la historia mexicana, homicidios no solo relacionados con políticos y periodistas, sino con la población civil. Una presidencia, la de Enrique Peña Nieto, marcada por la violencia, y no tenemos que olvidar la masacre de Ayotzinapa con la desaparición de 43 normalistas. Más allá de esta violencia política, camina también la campaña electoral, entra en su recta final, un mes faltan para las elecciones en México y el principal candidato es Andrés Manuel López Obrador, este candidato de Morena, del centro-izquierda, del progresismo, que también en México se abre una luz de esperanza ante tanto gobierno neoliberal. Los sondeos, siempre lo reiteramos, tomarlo con muchas pinzas y entre comillas, sigue subiendo Andrés Manuel López Obrador en las encuestas. Algunos le dan ya de el 26% de diferencia entre Andrés Manuel, que creció casi un 1% desde los últimos sondeos. 19 puntos están, lo separa de Anaya y Meade. A 19 puntos de distancia despega Andrés Manuel López Obrador. Según los sondeos, varía el porcentaje. En una elección que, hay que decirlo, es muy importante, no hay segunda vuelta. Con claro, lo cual crece. El que gana, gana. El que gana, gana, aunque sea por un voto. Así que altas chances también de que Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento de llegar a la presidencia, pueda lograrlo. En este caso, gracias a nuestro hombre de orquesta Agustín, vamos a escuchar un testimonio de AMLO durante un encuentro con jóvenes mexicanos. En los pueblos de México, en las familias de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública del país. Decía el presidente Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Yo hago el compromiso con ustedes, jóvenes de esta fundación, y con los jóvenes de México, que no les voy a fallar. Yo creo que le faltaba la musiquita de Cartes detrás. Claro, no, sí. Y no le salió completa, ¿no? La frase de Allende. Y no, yo creo, hay una pausa, ¿no? Yo creo que se la notó en la mano, pues. Y como que la quiso ver de reojo y se la había borroneado por el sudor, capaz, porque le faltó una parte. Pero bueno, aunque sea que alguien hable de revolución en México, es como algo ya demasiado, ¿no? En este contexto que vive México, veremos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Todavía le damos ahí un chancecito a AMLO? ¿Usted qué dice? Y hay que darle, ¿no? ¿A quién más si no? ¿A quién más si no? Bueno, de México no sé si tenemos algo más para agregar. A un mes de la jornada electoral, otro escenario importante para nuestra región, no solo por la magnitud que implica México, por el tamaño de su economía, sino por ser la puerta de entrada hacia el norte del Río Bravo. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. Está sucediendo al sur del Río Bravo. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita. Baila Lupita, sí, sí, baila Lupita, háganos bailar por favor porque venimos de mala en peor, así que este es el momento donde levantamos los ánimos, ¿no, Lucio? Así es, yo vengo bailando todo el programa igual, pero viene bien, ¿no? Un poco de sí. Esto para descontracturar, entre tanta lección, tanta violencia, siempre es bienvenida la compañera. En este caso, con ese sobre que nos comentaba. Hemos desclasificado con el Agustín aquí el sobre misterioso que ha llegado aquí a Radionauta en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en la Ciudad de La Plata. Y podemos confirmar, aquí me hace señas, Agustín segura, me afirma. ¿No? Está segura. Está chequeado. Está chequeado que tenemos una nueva aventura del Comandante Latinoamérica. El pueblo latinoamericano parece estar desolado y perdido. Aunque muchos superhéroes y superheroínas anónimos están defendiendo a sus comunidades y tierras, nuestro queridísimo comandante Latinoamérica no da señales de vida. ¿Por qué el héroe de la patria grande no ha dado señales de vida en el último tiempo? ¿Acaso se ha olvidado de nosotros? ¿Acaso no quiere dar la batalla contra los superpoderes de la derecha? El villano vende patria, canta victoria en sus cuarteles generales en Lima. ¡Muajajaja! Ese bueno para nada del comandante Rojito ya no tiene el valor de presentarse por aquí. Sabía que solo necesitábamos tiempo para asfixiarlo. Ningún tipo de populismo se sostiene tanto en el tiempo. Ni siquiera uno con superpoderes. Jefecito, ¿eso significa que es hora de llamar a los periodistas? El villano vende patria, sabe que imponer una verdad a los medios de comunicación es derrotar al enemigo. Sin perder el tiempo, una conferencia de prensa es organizada. Flyers, disparos de cámaras, micrófonos y preguntas rodean al villano vende patria. El maldito cipayo no puede esconder una sonrisa macabra en su rostro. Estimados ciudadanos, vengo a anunciarles que nuestra región ya no está en peligro. La amenaza roja, subversiva y terrorista que representaba el comandante de Latinoamérica está resuelta. ¿Cómo vocês pueden confirmar que el comandante ha sido derrotado? Hace meses que no se oye una palabra de ese terrorista. Y a como vienen desarrollándose las cosas en nuestros países, podemos decir que ya no hay entorpecimiento para el bien funcionamiento de las instituciones y la buena convivencia. Las calles se dividen entre el dolor y la felicidad. La mayoría de los latinoamericanos llora la noticia sobre el comandante. ¿Quién lo salvará ahora? Empresarios y poderosos multimillonarios descorchan caro champán en sus casas. Ya no hay nada que los detenga a la hora de exprimir hasta el último recurso de América Latina. En los cuarteles generales del villano vende patria, en Lima, el grupo, esa alianza malévola, se reúne con el cerdo imperialista. Excelente, muchachos. Han hecho un gran trabajo. Es hora de lanzar, de llevar nuestras acciones hasta las últimas consecuencias. ¿Es hora de completar el plan Monroe? Sí, ahora. Sí, América será para los americanos. Así es. El plan de anexar al patio trasero se había mantenido en secreto por años, pero no por eso había desaparecido. Detrás de ese elegante nombre se esconde el plan más macabro de la historia. Anexar a América Latina como estado asociado de Estados Unidos. ¿Cómo podremos detenerlos? ¿Es que acaso ya no queda esperanza para América Latina? Es un día negro para nuestra región y hasta toda la rimbombante ceremonia a punto de inaugurarse. Cintas rojas, azules y blancas han desplazado los hermosos colores celestes, amarillos y verdes que antes enarbolaban las calles. Sobre un atril, los integrantes del grupo están a punto de firmar el tratado con el cerdo imperialista, quien tiene su jopo listo para la ocasión. Comenzará una nueva etapa para América Latina. es muy bien saber que han recapacitado y ahora ingresarán al primer mundo, al desarrollo y al progreso. Welcome to the US. Se escuchan unos aplausos aislados y música pop en los parlantes. El villano Vendepatria y sus escuaces están a punto de firmar la anexión. Muchos dirán que esa pluma tiene tinta, pero muchos sabemos que bien podría ser sangre. El futuro de la patria grande está condenado. ¡Pero momento! ¿Qué es esa silueta que se recorta en el sol? ¿Qué es esa capa con los colores de la huipala? ¿Acaso es? Pero no puede ser. Se ve un tanto diferente. ¿Acaso nuestros ojos nos han hecho ver lo que nuestros corazones desean? ¿Y ahora qué? ¿Una versión barata del comandante quiere venir a interponerse con esta fiesta? ¡Alto ahí, entreguistas de la dignidad latinoamericana! Sus planes no pasarán. No aún mientras mis valores y mis superpoderes continúen en pie. ¡Comandante Latinoamérica! Querrán decir, comandanta Latinoamérica. Estupor general y caos inmediato. ¿Acaso el comandante ya no es el mismo? ¿Acaso nuestro héroe ahora es una heroína? Los miedosos villanos no saben qué hacer. La gente agolpada se organiza para voltear el palco y tirarlos al suelo. Destrozan el tratado indigno mientras el cerdo imperialista y su séquito de cipayos se escapan en un helicóptero sospechosamente preparado para la ocasión. El pueblo latinoamericano ha renovado sus esperanzas y ya nada va a ser igual. Su superheroína está aquí para ayudarlos. ¿Cómo, dónde y por qué el comandante se transformó en la comandanta? Sintonicen la próxima aventura para enterarse todo sobre la nueva superheroína nuestra americana. Lupita, Lupita. Ay, Lupita. Increíble este nuevo capítulo. Tremendo. Hay que esperar una semana más para escucharlo. Yo la verdad que no sé, no está en Latinflix, ¿cómo es nuestra? En Latflix. Latflix, ¿no está? Estuve todo el capítulo al borde de la silla. Ahora tenemos una comandanta latinoamericana. Tenemos una comandanta y además cuando todo parecía que estaba perdido en nuestra América, volvió. El comandante ahora comandanta de Latinoamérica, ¿cómo será eso? No lo sé, pero yo ya quiero escuchar todo de cómo fue esa transición y ya yo tengo aquí mi parche que me estoy bordando con sacando la E y poniendo la A. Ajá, antes teníamos un héroe, ahora una heroína. Heroína, así es. La primer heroína trans de América Latina. Ah, tiene un dato ahí, Lupita. Papá, tiene información. ¿Podemos adelantar algo entonces para el próximo capítulo? Yo creo que en el próximo capítulo nos van a tener que este ser misterioso que nos manda estos casetes nos va a tener que explicar qué pasó ahí con el comandante, ahora comandanta Latinoamérica. Impresionante, ¿eh? En este momento difícil para nuestra región. Si vos creías que estaba todo perdido, no solo que tenemos a Lupita que nos levante el ánimo, sino que ahora aparece la... comandanta Latinoamérica. Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Ay, ay, ay. Y como siempre decimos, más que todo aquí, y nos vamos a ir escuchando esta canción de Los Prisioneros. Podemos felicitar al elenco también del comandante Latinoamérica, digamos, de los. A pesar de que no los queremos. Creo que han jugado cada uno su rol ahí. No. Bueno, vamos a... Bueno, sí, felicitaciones a todos, todas y todes. Ha sido, la verdad que yo estuve al borde de la silla todo el capítulo. Fue bastante intenso, fue bastante álgido ahí. Por momentos parecía que estaba todo mal. Pero a mí el cerdo imperialista me dio miedo directamente. El cerdo imperialista estuvo bastante, sí, ahí, agresivo. Pero bueno, nada, estuvo interesante todo el capítulo, Lupita. Veremos ahora qué pasa el próximo. Bien, vamos a escuchar musiquita. Nos ponemos un poco vintage, un poco retros, ¿es así?

vuelve el karaoke al sur del río Bravo, porque volvió Jera, volvió su canto bolivariano, y hoy más que nunca. Con los olimareños y mi persona haciendo papelón, hablamos de Simón Bolívar. Simón, ¿cómo le va, Manu? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, todo muy bien acá. Ajá. Por arrancar la columna. Nosotros esperando saber más sobre la integración latinoamericana. Sobre todo por sus orígenes, ¿no? En este caso, uno de sus padres. Así es, la idea de hoy es hablar un poco sucintamente sobre la vida de Bolívar y algunos hitos, ¿no? que en su vida y en su trayectoria revolucionaria pusieron sobre la mesa uno de los principales problemas, de las principales problemáticas estratégicas de la revolución o de la resistencia popular en América Latina, que tiene que ver con esa unidad latinoamericana, ¿no? A veces tan difícil de construir, pero también un horizonte claro. Así que bueno, en esa dirección va la columna de hoy. Muy bien, ¿por dónde le entramos a Libertador Simón Bolívar? Bueno, primero por ahí lo que podemos hacer es un muy breve recorrido sobre sus primeros años de vida. Hay un dato curioso, es el tema del nombre, el gran nombre, el extenso nombre que tenía Simón Bolívar. No sé si alguno de ustedes estaban al tanto. Por ahí vos, Jera, que anduviste por aquellas tierras últimamente. A ver si mal no recuerdo, es algo así como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Bueno, perfecto, ser? Gerardo. Un 10, ¿eh? Me lo acuerdo bien. Yo pensé que tenía un nombre largo, pero la verdad es que Simón me pasa el trapo. ¿Te tomaron examen para salir de la República Bolivariana o no? No, para entrar te preguntan. Y bueno, un saludo a la gente de ahí de Wikipedia también. Bueno, claramente ha aprobado acá el compañero Jera. Creo que, si no me equivoco, son algo así como 9 nombres que tiene Bolívar, un verdadero récord. Muy bien, ¿qué más podemos decir de... vamos a llamarlo Simón? A Simón, ¿no? Para simplificar. Bueno, Simón era un hijo de la aristocracia caraqueña, descendientes de vascos, que hacía más de 2 siglos que vivían por esa zona. Incluso varios antepasados de Bolívar habían sido altos funcionarios del virreinato de lo que era la Nueva Granada en ese momento. Y bueno, Simón Bolívar nace un 24 de julio de 1783. Es una fecha importante, son muy pocos años antes de la Revolución Francesa, que va a ser un periodo, un fenómeno que va a influenciar mucho a todos los líderes revolucionarios de la época. Y bueno, es un libertador que queda huérfano muy joven, a los 9 años, y ya desde temprano, justamente por esta causa, es entregado como tutor a Simón Rodríguez, ¿no? Que va a ser uno de sus primeras influencias desde que él es chico, como su formador, como su docente. Este Simón Rodríguez es un personaje muy importante también de la historia venezolana y de la historia nuestra americana. También de muy joven Bolívar viaja a España una primera vez entre 1800 y 1802, donde conoce a su esposa, que también lamentablemente muere muy pronto. Entonces, ya para la edad de 20 años Bolívar es viudo y vuelve a emprender un nuevo viaje a España, esta vez ya con Simón Rodríguez acompañándolo. Y donde conoce además a otro de sus mentores, a otra de las figuras más importantes de la historia latinoamericana y muy influyente, que es Francisco de Miranda. Bien, Francisco de Miranda, un político, estadista, militar, periodista, bueno, tiene creo que más títulos que los nombres de Bolívar, que participó además entre otros procesos de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana, tiene una importancia central porque fue el primero que pensó esta idea, ¿no?, de la unidad latinoamericana. La idea de construir una única nación o al menos un único estado que ocupe todo el continente. Me parece interesante destacarlo porque en general se conoce, ¿no?, a nivel continental, esa idea latinoamericanista en Bolívar, bueno, también en San Martín, en algunos otros y otras, pero no tanto en Francisco de Miranda, que sí en la República Bolivariana de Venezuela tiene su importancia, sobre todo en estos últimos años, destacable, pero no en el resto del continente, y como bien decías, fue el primero que habló de esta idea de la unidad latinoamericana. Así es, incluso, bueno, otro dato de color, él hablaba de una unidad que fuera desde el estrecho de Magallanes, desde el sur de nuestro continente, hasta el río Mississippi. O sea que podemos decir incluso que corre con la vaina al sur del río Bravo, ¿no? Con el nombre todavía más extenso el proyecto de Miranda. Al sur del río Mississippi. Al sur del río Mississippi, exactamente. Muy bien. Tenía un programa también, ¿no, Miranda? Tenía un programa. Y bueno, el hecho es que una vez que Bolívar conoce a Miranda en Europa, asume también la causa independentista. Bolívar vuelve muy joven a Caracas, Bueno, ese es un dato importante. Bolívar era caraqueño, de lo que en ese momento era la Capitanía General de Venezuela y parte del Virreinato de la Nueva Granada, y se compromete con la causa. Primero, incluso, Bolívar asume algunos roles diplomáticos, él tiene algunas negociaciones, algunas charlas con Inglaterra, que en ese momento, teniendo en cuenta que la potencia dominante en nuestro continente era España, bueno, implicaba por ahí abrir un poco la posibilidad de otros vínculos internacionales, ¿no? Que siempre tienen que estar presentes para cuando uno intenta combatir un mundo unipolar o cuando uno intenta combatir a una fuerza como, por ejemplo, como es hoy los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces Bolívar empieza con esta tarea, es enviado en un momento a Londres y luego vuelve a asumir ya un cargo importante como militar en el proceso revolucionario en el continente. El proceso independentista en Venezuela, en lo que era en ese momento la Nueva Granada o hoy Colombia, o los gobiernos de Quito y de Guayaquil, todos estos procesos son protagonizados por Bolívar, quien empieza, por supuesto, a escribir algunas reflexiones sobre cómo va el proceso, sobre cuáles son las dificultades y sobre cómo avanzar en este tema. Y para entre 1812 y 1815 escribe dos documentos que son muy importantes intelectualmente y estratégicamente también, que son el Manifiesto de Cartagena y luego en 1815 la Carta de Jamaica. ¿No? En esto Bolívar empieza un poco a reflexionar sobre bueno, cuáles son los problemas, las dificultades que hacen que bueno, Venezuela, Colombia, Ecuador, para 1812, 1815, ya 5 años después de iniciado el proceso independentista, no hayan logrado consolidarse como estados, ¿no? Bueno, él fundamentalmente hace referencia, por un lado, él entiende que hay una cierta tolerancia excesiva quizás por parte del bando independentista hacia los realistas. Hay algún fragmento, sobre todo el Manifiesto de Cartagena, donde se pueden ver algunas reminiscencias incluso del plan de operaciones de Mariano Moreno, es decir, ideas verdaderamente radicalizadas, ¿no? En cuanto a cómo manejar el poder y cómo avanzar en el proceso independentista. Y el otro tema importante es la descentralización del poder. Bien, Bolívar y Miranda ya empiezan a notar cómo la descentralización, la dispersión y la división en tantos estados de nuestro continente es en definitiva capitalizado por las potencias imperialistas, ¿no? De la época. Uh-huh. Y promovido también. Y promovido. Aprovechado inicialmente por España y bueno, Inglaterra que ya está ahí mirando cómo puede posicionarse, ¿no? Una vez que, mientras ve que España está cayendo, que además está siendo invadida por Napoleón en Europa. Y la vigencia de este pensamiento, ¿verdad? Porque son discusiones que están presentes hoy todavía. Es increíble. Ya con los estados totalmente formados, nadie discute ya la idea de Estado en América Latina, pero sin embargo sigue estando esta discusión del para qué, la división, las fronteras, ¿verdad? Bueno, incluso si ustedes pueden en algún momento leer algunos de estos documentos, es increíble el parecido que tiene estas reflexiones con la actual coyuntura nuestra americana, verdaderamente. Bueno, ¿qué pensaría Bolívar del Grupo de Lima, verdad? Exactamente, ¿qué pensaría Bolívar del Grupo de Lima? Y lo que tenemos acá para compartir es alguna reflexión del comandante Chávez, de Hugo Rafael Chávez Frías, sobre la Carta de Jamaica. A ver si la producción nos acompaña. Simón Bolívar, 1815. Los americanos, en el sistema español que está en vigor y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo. Y cuando más, el de simples consumidores. Y aún esta parte coartada con restricciones chocantes. Tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma península no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias americanas para que no se traten, entiendan ni negocien. ¿Quiere usted saber cuál era nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganado, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro que no puede saciar a esa nación avarienta, el Imperio Español. En la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, leía por uno de sus principales herederos. De sus principales herederos, incluso de sus principales ejecutores, me parece, ¿no? Y ahí, bueno, fundamentalmente la idea de las trabas que tiene la relación de las provincias y la división de nuestro continente en las provincias, las dificultades que esto implica para que el proceso independentista en ese momento se consolide. Así todo y con sus dificultades, Bolívar pone en práctica este proyecto y logra en primer lugar consolidar una unión, una fuerte unión entre lo que hoy conocemos como Ecuador, como Colombia, como Venezuela, como Panamá, y logra conformar lo que se llamó la Gran Colombia. Bien, esto es el proceso más avanzado que se logró consolidar en nuestra historia de unidad entre varios países de nuestro continente, de lo que en ese momento eran países nacientes, que tampoco es que estaban constituidos, y que integraban todos lo que era, como dije, el virreinato de la Nueva Granada. Por supuesto, estos procesos no vamos a idealizarlos, tuvieron muchas idas y vueltas, y lo cierto es que este proceso duró entre 1820 y 1830, más o menos, fueron 10 años que logró mantenerse unido este territorio. Pero bueno, es cierto que a la vez Bolívar tenía otras tareas importantes que asumir. Después del encuentro de Guayaquil con San Martín, habían acordado que, bueno, un poco él se iba a hacer cargo de terminar de liberar ese Perú, que era el último reducto del realismo español. Y bueno, Bolívar, que era formalmente el presidente de la Gran Colombia, tiene que irse a la campaña peruana. Y bueno, por supuesto, como pasa siempre, cuando tenemos liderazgos tan fuertes y esos liderazgos están ausentes, bueno, se complica un poco, ¿no?, el mantenimiento del poder, la unificación de ese territorio bajo un único mando. Más en un contexto de semejantes pujas de poder y consolidación de grupos de poder como fueron esos años post-independencias, ¿verdad? Exactamente, había todo un montón de debates sobre, bueno, cómo se iba a constituir el Estado, qué constitución iba a tener, iba a ser una monarquía, una república, algo intermedio. Digamos que Bolívar no tenía ningún problema filosófico con la idea de república, pero sí entendía que, dado el momento histórico, convenía alguna forma de gobierno centralizada, presidencialista fuerte. Bueno, habría que ver de qué nombre concreto darle, pero estaba claro para Bolívar que había que unificar el territorio bajo un mando consolidado, bajo un mando fuerte. Lo cierto es que, bueno, además para 1830 muere Bolívar y también muere quien podía ser su sucesor, que era justamente Sucre, que había tenido además una tarea importantísima en el último periodo de liberación en Bolivia, muere en la misma época. Y lo cierto es que estas pugnas, sobre todo también estas pugnas sobre si centralizar o federalizar el poder, terminan destruyendo este proyecto de la Gran Colombia, que así todo queda como un verdadero ejemplo en nuestra historia de lucha y de resistencia popular, ¿no? Uh-huh. Importante también, por ahí otro dato menor, no nos podemos extender mucho, pero en 1826 además Bolívar convoca el Congreso de Panamá en un intento por unificar el conjunto del continente. Es un congreso al que asisten además de todos los países de la Gran Colombia, asiste en México, iba a asistir Estados Unidos y Bolivia, ninguno de los dos logran llegar por cuestiones también de logística, digamos, movilizarse en un semejante continente en esa época era mucho más difícil. Sí es cierto que algunos países o algunas zonas rechazan la invitación, como son las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile, pero bueno, así todo quedó como una de las propuestas, una de las iniciativas, al menos políticas, para unificar nuestro territorio, que bueno, en gran medida nosotros podemos quizás ver reflejado en esa propuesta que después hizo el comandante Chávez sobre el ALBA, en contraposición a ese ALCA, ¿no?, que se logró derrotar entre 2004 y 2005. Así que bueno, eso es brevemente el proceso de político y además las ideas que aporta Bolívar, también influenciado, como dijimos, por Miranda, sobre la importancia de la unidad latinoamericana, la verdadera unidad por arriba y por abajo, la unidad institucional y la unidad popular también, como elemento, ¿no?, para poder garantizar una soberanía, una mínima soberanía y una lucha acertada y exitosa contra quienes pretenden dominarnos, ¿no? Sí, también uno con estos casos, ¿verdad?, con estos sujetos, uno siempre plantea que la historia es colectiva y que la hacen todos los actores sociales, pero se encuentra con estos casos y de pronto uno se fascina, ¿verdad? Se pone, te genera admiración un personaje como Bolívar con todo lo que hizo, con cómo llevó adelante esos proyectos, la visión, ¿verdad?, a futuro, a presente, todo lo que escribió, la claridad política, es realmente impresionante, ¿verdad? Sí, creo que es muy difícil encontrar personas de semejante talla en nuestra historia, quizás un Fidel Castro, ¿sí? Bueno, cuando estuve la última vez en Cuba me comentaban que Fidel, además, mientras dirigía hasta el último tanque en Angola, mientras tanto seguía dirigiendo la educación y el sistema social en Cuba. Bueno, en esta época, por supuesto, eso era muy difícil y Bolívar tuvo que elegir. se fue a liberar Perú y eso facilitó, entre otras cosas, por ahí, bueno, el fracaso, al menos momentáneo, vamos a decir, del proyecto de la Gran Colombia. Sí, fracasos que también se plasman en su propia muerte, ¿no? En la manera como murió recontra pobre allí en Colombia, en Santa Marta. Solo 47 años tenía y a pesar de todo lo que dio por la patria grande, murió, dicen que tan pobre que no había ni una camisa para, no tenía ni una camisa para ponerle para ser enterrado, por eso el doctor tuvo que pedir una prestada. La manera en que falleció, sin embargo, bueno, tiempo después empieza a ser rescatado, por lo menos en nuestra historia y en nuestro ideario, ¿no? Así es, bueno, es así como fue, sí. Y es otro también tema interesante para ver en términos de rescate histórico, la disputa por el rescate histórico, qué próceres son los que son enarbolados, ¿verdad? Por las historias oficiales y cuáles han muerto, ¿no? En ranchitos y en la ignorancia casi, y quién rescata a quién, ¿verdad? Y qué les hacemos decir, ¿no? Así es, y qué manera de integración, ¿no? En esta contraposición de este proyecto nuestroamericano, este ideario de unidad latinoamericana, de continente, y al panamericanismo, ¿no? Esa idea de tutelaje de Estados Unidos hacia nuestra región. Quería yo por lo menos comentar una frase de Simón Bolívar, me parece de la más destacada, porque cuando recién empezaba a asomar sus garras el imperio norteamericano, en el año 1829, todavía faltaba un rato largo, ¿no?, para que los Estados Unidos desplieguen toda su voracidad imperial, y Simón Bolívar dijo lo siguiente: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad, ¿no? ¿Cuánta vigencia? 190 años después. Imagínense. Y sigue aquí vivo ese pensamiento de Bolívar. Impresionante. Bueno, nos vamos despidiendo con otro aporte literario de uno de nuestros usuarios más fieles. Así es, porque como siempre, nuestro Zac Nicolás desde el otro lado de la cordillera nos envía no solo un brindis, sino también una décima a propósito de Bolívar y tantos liberadores que han pasado por la historia. Y la décima dice así: brindaré con gran pasión por los grandes personajes que vistieron el ropaje de nuestra revolución. Fue por la liberación que no lucharon en vano. Hoy somos pueblos hermanos que avanzamos sin parar y luchamos por lograr el sueño bolivariano. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Y a pesar de todo, que sigan alertas, ¿no? Que sigan alertas porque sigue caminando la espada de Bolívar por toda América Latina. Y seguirá en los próximos programas porque en este lamentablemente ya va llegando a su cierre, así que como siempre decimos, a esta hora, faltando unos poquitos minutos, todo comienza, todo programa también tiene su inicio, su prólogo, su transcurso, pero también todo tiene su final. Ayúdame. Nada dura para siempre. Venga, venga, Lucio. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Que no existe eternidad. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Yo insisto que en cualquier momento voy a sacar el karaoke. Ajá. Y nuestro americano. Habla, karaoke con Q. ¿Qué le parece a mí? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bien la trompeta, bien. Impresionante. Ahí. Bueno, ahí hay quien dice que en sí. Argentina es el único lugar del mundo donde se corean los riffs de guitarra. Así que ya podemos ir. Impresionante. Incorporando el riff de trompeta, no sé si se dice así, pero así somos, así somos y así nos vamos despidiendo. Todo tiene su final, comienza la ronda de despidos que va a incluir en el día de la fecha, no sé si el regreso, pero sí la presencia estelar de nuestra productora espiritual. Así es, porque Jackie Gómez está aquí con nosotros como siempre trayéndonos amor y bebidas y como siempre, bueno, vamos a darle un abrazo lo más grande que se pueda. Buenas noches. Sí, volví. Nunca me fui, igual los escuché. Ajá. Así que bueno. Bueno, ¿le gustó acá la columna del Manu? Llegué al final, pero me encantó la columna y cómo lo terminaron ahí con esa tonada que le mandaste. ¿Vio? Después se la puedo cantar de vuelta el saxo ahí. Estuvo muy bueno. Gracias. Saludos. Jackie, por el aporte espirituoso y el amor de siempre. Continúa, ahora sí, quien recuperó la voz cual la sirenita al final del cuento. Agustín Ducide en la operación. Bueno, una alegría haber recuperado la voz y poderla compartir con todos ustedes, con toda la oyentada. Ojalá así siga siendo. Linda semana, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Agus, por toda la magia desplegada en la operación técnica, en la producción, en los viajes. Ya no se va más mate, oficialmente, pero bueno, lo perdonamos. Vamos al otro, Ducid, Ducid Mayor. Así es, ahí ya está preparándose para saludar Manuel Ducid, nuestro columnista de Rescate Histórico. Bueno, como siempre, un gusto, gente, y nos veremos en tres semanitas con la próxima columna. Muy bien, el Manu ya se va consolidando como nuestro rescatista histórico. Estuvo buenísimo hoy, la verdad, interesante y a tono también con lo que necesitamos en esta época latinoamericana. Lucio Garriga, que se está haciendo el otro, hace un rato que no habla, pero ya está aquí frente al micrófono para terminar de saludar. ¿Qué pasa? ¿Estás jugando estudiante, Lucio, que está disperso? Estaba escuchando atentamente la columna acá del compañero sobre el gran Simón Bolívar. Nos reencontramos la próxima semana. Un saludo para todos, todas y todes. Hasta el próximo Al Sur del Río Bravo, número 109, ¿no, Lupita? Así es. Así es. Bueno, Lupita, nos vamos despidiendo. No sé si quiere dejar algún mensaje para la posteridad en este tramo final. Por lo pronto decir que estoy contenta de que estemos nuevamente equipo completo, incluyendo hasta nuestra productora espiritual. Vamos a mandarle un beso enorme especial a nuestra mariposa Vicky, que anda ahí media pachucha. Así y hoy es, no pudo está... estar. En cama, esperemos que se mejore pronto porque así ya la tenemos el próximo programa contándonos un poquito sobre la realidad de los géneros y el feminismo aquí en América Latina. Un abrazo lo más grande que se pueda y sanador a nuestra mariposa preferida. Así es. Decíamos el programa pasado que Al Sur del Río Bravo siempre es un buen programa, pero que se nota siempre cuando falta alguien, así que contenta de que estemos todos, todes nuevamente aquí. Equipo completo y la verdad también muy... contento y a gusto este equipo enorme, valorable desde el punto de vista profesional y humano, sobre todo. Así que bueno, Lupita, como siempre decimos, todo esto en realidad no es más que qué. No es nada más ni nada menos que una excusa para sentipensarnos latino-caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Vuote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.